puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Escuchamos recién el tema de las pastillas del abuelo, hinchadas. Hoy en El Puente vamos a estar conversando sobre la actualidad política de los clubes, la relación entre los dirigentes deportivos y los políticos, el rol de las entidades de los clubes en el desarrollo local, junto con nuestra invitada de hoy, que es Verónica Moreira. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Luciana? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Verónica Moreira es antropóloga, es doctora en Ciencias Sociales y es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Exactamente. ¿Y venís trabajando hace mucho estos temas ligados al fútbol? Sí, hace bastante, desde el año 2000. ¿Y cómo fue que se te ocurrió o empezaste? Y siempre me gustó el fútbol de chiquita, que iba al estadio con mi papá. Y en algún momento se me presentó, cuando estaba estudiando antropología, el tema. Tenía que elegir un tema para investigar, porque en antropología hacemos trabajo de campo. Y bueno, en ese momento dije que quería hacer algo sobre fútbol. Y empecé, digamos, indagando acerca del fútbol en general y terminé trabajando con la barra de un club de fútbol que es Independiente, con la Barra Brava, lo que se conoce la Barra Brava. De Independiente, vos ibas al estadio Independiente. Yo en realidad era hincha de River, mi papá con esto me quiere matar porque fui con él desde chiquita al estadio de River y después de hacer mi trabajo de campo con la gente Independiente hubo una conversión. O sea, soy un híbrido, soy una cosa rara, no soy seria para no soy tomada de forma seria, digamos, por la platea, por lo menos por mi marido, que es hincha fanático Independiente. Entonces, claro, no está bien visto pasarse de un club a otro. No, para nada. No. Todos te dicen que vos podés cambiar de marido, de mujer, de casa, de lo que sea, de empleo, pero no de club de fútbol. Así que por el año 2000 más o menos hice ese trabajo. También era mucho más joven y no tenía una hija, con lo cual mi trabajo con la gente de hinchada era como, bueno, tenía que ver con mi trayectoria hasta biológica, te diría. Vamos a conocer entonces la experiencia de Verónica Moreira trabajando con la hinchada, con la Barra Brava Independiente, y después por ahí seguiste con alguna otra. Sí, después continué con el club hacia 2004-2005, hice un trabajo sobre cómo pensaban la política los hinchas, socios que no pertenecían a la barra, precisamente porque los clubes en Argentina son asociaciones civiles y la cuestión política es parte, digamos, de su cotidianidad. Entonces quería saber qué era lo que ellos pensaban sobre la política, sobre los dirigentes, y después volví con mi trabajo de 2007, 2008, 2009 para mi tesis de doctorado, que ahí trabajé puntualmente con dirigentes. El tema está planteado entonces hoy en El Puente: fútbol, política y poder local. Mira cómo estamos sacando los tornillos. Esto es una actitud delictiva realmente. Para ver si pueden voltear de esa forma. Ahí está, ya abrió. Alambrado, ahí lo abrieron. No creo que el árbitro deba continuar el partido. Mientras esta situación se está cayendo, el alambre. Un hincha de Lanús murió en las inmediaciones del estadio Ciudad de la Plata. Su fallecimiento se produjo por el impacto de una bala de goma de la policía bonaerense. Están volviendo los equipos. Algo pasó, Se tiraron algún gas. Porque están los jugadores de River. ¿Qué pasó, Vini, Marcelo? Mirá cómo están los jugadores, mirá cómo están los jugadores. Hoy la barra se gana porque vos tenés los teléfonos del poder. Vos sos el que negocia con la policía, vos sos el que negocia con el club, vos sos el que negocia con los políticos, vos sos el que negocia con los sindicalistas, vos sos el que conseguís el negocio. No puede ser que por dos o tres inadaptados se suspenda un partido, no clausure la cancha. La justicia estadounidense sacó tarjeta roja a la FIFA. Este miércoles, 7 de los directivos de este organismo deportivo fueron detenidos en Zurich, Suiza. Los altos ejecutivos son acusados de fraude, asociación delictiva, blanqueo de capitales, entre otros delitos. El puente. Es hora de encontrarnos. Y siempre la violencia en el fútbol es noticia. Escuchábamos recién fragmentos de distintos incidentes. Por un lado, el de River Vélez, el partido en el 2012. Después la muerte de un hincha de Lanús en 2013. El actual, lo que pasó este año en la Copa Libertadores, en el Boca-River. Y luego algunas voces también, Alejandro Gravia en un programa de televisión, a Angelici, el presidente de Boca, después de esos incidentes. Y por último también el escándalo en la FIFA, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la noticia de la violencia en el fútbol con muertes, con incidentes, y también el escándalo de los negocios. Y también se decía, Gravia decía, bueno, esto se arregla entre los dirigentes, los clubes de fútbol, es una cuestión de negocios. No sé, hay varios temas para empezar a hablar. Pero de alguna manera uno piensa con todo esto que la cuestión deportiva, el juego en sí, queda un poco opacado, en segundo y tercer plano. Sí, totalmente. No se habla sobre el juego, sino sobre estas relaciones o estos episodios de violencia, las estafas. O sea, sí, efectivamente el juego pasó a un segundo plano. ¿Y esto tiene alguna, por lo que vos venís investigando, Verónica, alguna cuestión de fondo, alguna causa? ¿Cómo se mete el poder y la política en las relaciones entre los clubes de fútbol y los dirigentes locales? Sí, en realidad para mí la política es parte, como te decía anteriormente, de la vida de los clubes. O sea, hay procesos electorales al interior de estas instituciones, porque a diferencia de las instituciones europeas, en su mayoría, porque en España hay, digamos, sociedades anónimas y asociaciones civiles, ¿no? Entre ellas el Real Madrid, el Barcelona, son asociaciones civiles aún. Aunque no parezca, son asociaciones civiles. Pero en el resto son empresas. Sí, son empresas, en es claro. Entonces, acá hubo un movimiento en la década del 90 de avances sobre para la reconversión de asociaciones civiles en sociedades anónimas. Eso no se logró y bueno, históricamente desde sus fundaciones los clubes tienen el poder de generar estos procesos políticos electorales donde participa una parte de los socios, ¿sí? Porque la verdad es que tampoco es que participa toda la masa societaria, sino depende de los clubes y de la coyuntura de cada uno de los clubes. Si están en crisis o no, si están viviendo, digamos, un momento desafortunado. En general son por ahí el 15, el 20% de la masa societaria, depende de los clubes. Entonces tampoco es que van todos los socios a votar. Pero de todas maneras, lo que sí se produce son estas prácticas democráticas, ¿sí? Porque la verdad que los socios lo viven de esa forma, por lo menos también, en particular, hablo de los hinchas de Racing, que ellos tuvieron un gerenciamiento por 8 años eso impidió que hubiera elecciones al interior del club, y ellos hablan de esa tensión entre dictadura y democracia. O sea, fíjate vos cómo está instalada esta cuestión de lo político en los clubes. Es muy fuerte el asociacionismo en los clubes de fútbol. Entonces, de ahí a las conexiones con la política local son también, se da de diferentes maneras, desde las prácticas en sí mismas, porque hay prácticas electorales, hay campañas electorales, la apuesta, digamos, de visibilidad de los candidatos que tratan de instalarse para ser reconocidos. Y que muchas veces se confunden un poco. El candidato político aparece o pasa por, no sé, como Macri, por ejemplo, que fue dirigente de Boca y después pasa, totalmente, salta a la escala local y ahora candidato a presidente. Sí, totalmente. ¿No? Sí, el caso de él es muy particular porque de no conocer, no era un personaje conocido de la política local ni nacional, digamos, la Ciudad de Buenos Aires ni nacional. Y él logró realmente con una gestión exitosa en términos futbolísticos y empresariales en Boca instalarse como una persona reconocida, porque es uno de los clubes más importantes del país. Claro. O sea que eso le dio a él como un capital para presentarse luego a elecciones, que lo logró. O sea, creo que es como el modelo para muchos a seguir, ¿no? O pasan por la tele algunos políticos, ¿sí? Como la farándula, o pasan por los clubes de fútbol. O sea, hay como dos líneas también alternativas para, me refiero a un político que hace una carrera más tradicional y a un político que se instala en la tele o en los clubes de fútbol y también en la tele, ¿no? Porque el fútbol. Claro. O también el sindicalismo, por ejemplo, con Moyano, aparecen estos personajes. Sí, ¿no? Totalmente. En el caso de Moyano, yo creo que ahí lo que hizo fue utilizar el hecho de ser reconocido como sindicalista, ¿no? Y mostrar todo ese poder en términos de como líder sindical y también con su poder económico. O sea, creo que se pudo instalar desde ese lugar, porque puntualmente en Independiente, y creo que en otras instituciones pasa que antiguamente los dirigentes nacían del seno de los clubes, o sea, eran deportistas, hacían atletismo, natación, o bueno, o simplemente les gustaba el fútbol, pero iban pasando como de áreas de trabajo, no sé, de cultura o en la prensa, o sea, iban pasando de diferentes espacios de trabajo en el club hasta llegar a ser dirigentes, presidente, vicepresidente, etcétera. Y actualmente eso sucede también, pero también se mezcla con estas trayectorias de personas que vienen por fuera de los clubes, ¿entendés? Por ejemplo, Moyano, o políticos que no hicieron su carrera dentro del club. O sea, es como que ahora se cruzan más, o es posible que ingresen personas que no hacen una trayectoria dentro del club. ¿Y por qué ingresan? De alguna manera, por ahí lo ven como una oportunidad, si tienen posibilidades de invertir o de si tienen sí, negocios por otro lado, poder apostar. Como, yo creo que sí, que está bueno pensarlo desde el punto de vista de más instrumental, que sería claro. Decir, bueno, están para generar poder político o seguir incrementando su poder económico, pero también me parece que hay una cuestión afectiva con el club. Me parece que, digo, en el caso de Moyano, no por defenderlo, pero sí. Lejos está de mí de hacer eso, pero lo que digo es que también debe haber una cosa de que algo que le falta a él en algún casillero, una cuota pendiente, objetivo pendiente, y tal vez él realmente le gusta lo que está haciendo como presidente de Independiente. Digo, hay gente que por ahí por una cuestión afectiva elige ya, digamos, después de tener una trayectoria exitosa en otras esferas sociales, ser candidato en un club de fútbol. ¿Y cómo viste vos que se plasma en lo local, en las redes que se tejen en lo local, la relación de los barras, de los hinchas, podemos saber un poco la diferencia, con los dirigentes políticos locales, intendentes, etcétera? ¿Cómo, en lo concreto, cómo se manifiesta esa relación de poder? Bueno, en realidad, para mí, o sea, yo lo que vería más que nada es como una red de relaciones sí. entre distintos individuos. Por ejemplo, la gente de la barra o algunos sujetos que pertenecen a las barras de fútbol, políticos profesionales, que son los que llamaríamos como de la política tradicional, del municipio, de la provincia de Buenos Aires, bueno, y los dirigentes deportivos. O sea, es como una trama de relaciones entre individuos, está todo mezclado. Entonces, en términos como concretos, a veces vos ves esas redes cuando, por ejemplo, un jefe de barra o un referente de una barra es referente de la barra de un club y además es puntero de algún partido político. Juegan un poco los dos roles. Claro, claro, exacto. Uh-huh. Y en ese sentido funcionan como mediadores o como conectores de mundos como analíticamente diferentes, ¿no? El fútbol y la política tradicional. Pero en realidad, en términos concretos, la vida cotidiana está todo muy mezclado. Entonces, hay personajes que ves como en diferentes ámbitos, el municipio y los clubes. Y por ejemplo, cuando se necesita desde la política apoyar algún determinado acto, movilización, se llama a esa relación. Sí, sí, se llama porque en algunos casos hay hay relaciones que están gestadas desde la lealtad, la fidelidad. Eso uh-huh. es muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de camioneros, eso es muy visible. Responden al líder, o sea, si hay una manifestación, la gente de la barra, ¿no? De camioneros, que la barra de Independiente, que es de camioneros, va a una manifestación del sindicato, pero porque hay, tal vez, por eso digo, no hay que entenderlo únicamente en términos utilitarios o en términos instrumentales que van por, no sé, el pancho y la coca. Claro. Sino que van porque se sienten interpelados por el líder. Y esto sí me lo han dicho. Yo hice dos entrevistas a un integrante, digamos, del sindicato, que no era de la barra, él en ese caso, pero digamos, lo quiero traer a la conversación porque él me decía que él respondía a su patrón, que en este caso era Pablo Moyano y Hugo Moyano, en el mejor sentido me lo decía él, ¿no? Como porque a él lo habían sacado de la droga, le habían dado posibilidad de practicar boxeo, entrenarse. Entonces hay como, eso genera una fidelidad, claro, una lealtad, o sea, que no es solamente debemos entenderlo desde el punto de vista, por eso te digo, instrumental o de un intercambio de apoyo por dinero, de votos, por algún bien material. Sino que hay una posibilidad de ascenso de distinto tipo. Estamos conversando con Verónica Moreira, antropóloga, doctora en ciencias sociales y especialista en temas de violencia y poder político. Y seguimos en El Puente en un ratito. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. Arroba El Puente Radio. Llegó el momento en El Puente de nuestro corresponsal en el barrio, en este caso dedicado a los temas de migración, de migrantes. Es Juan Ino Mamani quien está en comunicación en estos momentos con nosotros, comunicador social, integrante del MAS IPSP de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Un saludo especial a Radio Hugo. Un saludo. Muchas gracias, Juan. Queremos que nos cuentes las novedades que tenés para contarnos en relación a la cuestión de los migrantes. Exactamente. Esta semana, nosotros como parte migrante dentro de la República Argentina y también como parte de los pueblos originarios, estuvimos, por supuesto, la anterior semana acompañando a esta terminación de la construcción de los monumentos de la guerrillera, de la hermana Juana Azurduy de Padilla, una de las mujeres, sobre todo en las épocas de la lucha contra los criollos, esas veces los españoles que lo llamaban o tenían esa fuerza armada que reprimía a los pueblos originarios, sobre todo esta mujer que ha luchado, se ha terminado ya esta anterior semana el monumento de Juana Azurduy de Padilla, que el Estado de Bolivia ha donado sobre todo para que se construya acá en Argentina. Sí. Y por supuesto el escultor que se llama Andrés Cerneri ha construido sobre todo esto y bueno, esta semana se ha finalizado y esta semana estuvieron trasladando ya una parte importante ya para poder llegar ahí atrás de la Casa Rosada donde va a ser reemplazado al monumento de Cristóbal Colón, ¿no? Va a ser reemplazado el de Cristóbal Colón por el de Juana Azurduy de Padilla. Exactamente, exactamente. El monumento, bueno, está hecho como los escultores lo saben hacer. Nosotros como pueblos originarios y como migrantes también hemos acompañado. Y sobre todo, dice, ¿no?, Juana Azurduy, en un poco tiempo el prestigio de Juana Azurduy incrementó a límites casi míticos. Los soldados de Padilla veían en ella la conjunción de una madre y esposa ejemplar con la valerosa luchadora. Los indígenas prácticamente la convirtieron en objeto de culto como una presencia vivida de la propia Pachamama, dice, por ejemplo, uno de los lemas que se manejan, porque tenemos que comentar a todos los radioyentes que en una época la Juana Azurduy de Padilla, que es una hermana que ha luchado por eso para la independencia de Bolivia y también un parte de la Argentina que estuvo con Güemes ahí por Jujuy luchando, acá en Argentina ha sido reconocido como generala por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que eso, sobre todo también su lucha, y porque por ejemplo cuando nace el Estado de Bolivia, antes la República de Bolivia, no ha sido reconocido la Juana Azurduy de Padilla, ni siquiera reconocido como una de las independistas o fundadoras también de Bolivia, porque su error ha sido primero aliarse con los indígenas, de paso, por ser mujer realmente ha sido discriminada, no ha sido reconocida. Pero una luchadora emblemática que la estamos reconociendo, importante este paso, este monumento que se está construyendo, reemplazando el de Cristóbal Colón ahí detrás de la Casa Rosada, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay noticias también, nos han informado para nosotros el embajador de Bolivia, Ariel Bastero, que está, diríamos, el embajador de Argentina en Bolivia, decía para este mes de julio Se está manejando la fecha, puede ser para el 12 o 16 de julio, donde se pueda inaugurar acá con la presencia del presidente Evo Morales y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo, es una lucha simbólica de los pueblos y sobre todo de las mujeres en estos tiempos de proceso de cambio, donde tiene que valorizarse también las mujeres como luchas, reconociendo todo su trabajo, su labor que han hecho, y también reconociendo sobre todo esa lucha que Juana hacía a favor sobre todo de la igualdad y de los pueblos originarios, ¿no? Esto podemos decir. Muy claro, Juan, muchísimas gracias por esta información y bueno, estaremos atentos cuando sea la inauguración para poder ir a ver el monumento de Juana Azurduy de Padilla. Exactamente, vamos a estar, y nosotros como migrantes también en esta Comuna 7 estamos trabajando también, aparte de esta información, socializando la ley de migraciones, el 25.871, que en sus puntos centrales reconoce y promueve el ejercicio efectivo de los derechos a la salud, a la educación, sin importar su condición de migratoria. Estamos todavía socializando esa ley que ha salido, que sobre todo después que ha reemplazado la ley de Videla, que hace antes no se podía, simplemente los migrantes estaban invisibilizados. Hoy podemos ser que estamos visibilizados a través de la ley 25.875, que se ha aprobado, se ha ido reglamentando en esta época, en esta gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso podemos profundizar la próxima, si tenemos un poquito más de tiempo. Juan, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima salida al aire. Bueno, bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta el próximo contacto. Un abrazo. Gracias, Juan, un abrazo para vos. Hablábamos con Juan Ino Mamani, referente de la colectividad boliviana en Argentina. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en el puente. Es hora de encontrarnos. Dos tiernos muchachos como vos se animan a hablar de sus sueños. Yo sueño con una cosa. ¿Con qué? Con el fútbol. Yo también sueño con el fútbol. Cuando hay magia, los sueños pueden ser posibles. Nuestros sueños jamás se harán realidad. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Soy la que hará posible todos tus sueños con el fútbol. Manejar la reventa de entradas y tú el estacionamiento del club. Sí. El sueño de ambos, de defender los colores a piedrazos, de pegarle a alguien con un fierro en el parietal, de hacer sangrar los ojos, de robarle los trapos al rival. Sí, los sueños, claro. De tener aguante. Qué bueno. Porque soy... Estamos de fiesta porque te vamos a matar. Magia. Vos no tenés aguante, te vas con la federal. Fantasía. Cadenita. La nueva comedia musical infanto-juvenil de Disney que arrasa en rating y ventas discográficas y de pósters, revistas, manoplas, sevillanas, armas cortas y todo tipo de artículo de su vasto merchandising. Cadenita. Estamos esperando. Te matamos en la esquina. La hinchada está re loca de alcohol y anfetamina. Sos cagón, vos sos cagón. Te corrimos en la estación. Entra en su mundo. Entra en este sentimiento que no se puede parar. Te corrimos en la estación. Déjate llevar por el corazón y deja de lado la razón y cualquier atisbo de comportamiento civilizado. Entra al mundo de Cadenita. Cadenita, magia y fantasía hasta romperte el occipital. Próximamente en el canal de Disney, ese que pasan cosas para los pibes. El puente. Construyamos juntos. Un ejemplo más de la genialidad de Peter Capusotto trayendo humor a cada uno de los temas, ¿no? En este caso, el tema de la violencia en el fútbol y el rol de los hinchas, de los barras, de dejarse llevar por la pasión y por querer robarle los trapos al rival, etcétera, en esta situación que estamos hoy tratando de analizar junto a Verónica Moreira, antropóloga y doctora en ciencias sociales, aquí en El Puente, ¿no? Sí, en parece esto aparece en lo que, en los discursos que vos entrevistaste, la diferencia entre la pasión, el aguante, que no es lo mismo, digamos, por la racionalidad y la mesura. ¿Hay una transformación ahí del hincha al barra brava? ¿Cómo lo viste vos? En realidad a mí me parece que para ser, en su momento cuando estudié con la gente independiente, los líderes, cómo construían el poder los líderes, tenía que ver con esto de mostrar el aguante, digamos, de ir al frente en las peleas, esta lógica, como decía Capusotto, de robarlos, el personaje de Capusotto, de robar los trapos del rival, toda esta cuestión mostraba una construcción de una masculinidad muy fuerte. Entonces, para ser parte de esa barra, precisamente por esta cuestión, por esta existencia de estos valores que te mencioné sobre masculinidad, tenías que sí, ir al frente en las peleas, mostrar que realmente te la podías aguantar. Y en términos del liderazgo, por ejemplo, era necesario también esta cuestión de la distribución de bienes, ¿sí? En términos de entradas, llevarlos a los estadios visitantes. O sea que la pregunta en realidad inicial que vos me hacés sobre cómo se convierte, cuál es ese pasaje entre hincha y barra. Y bueno, las fronteras, si nosotros hablamos de hinchas militantes, que son aquellos que no hacen de la violencia un signo de su identidad, y la barra, que sí lo hace, toma la violencia como parte de un rasgo de pertenencia, en realidad las fronteras son muy lábiles, o sea, hay conexiones, no podemos, lo separamos de forma analítica, pero mucha gente que es hincha militante puede ser que después termine perteneciendo a una hinchada de fútbol. Que lo que sucede ahí en el partido genera un tipo de comportamiento distinto a cuando no está en la cancha. Sí, en realidad porque elegís participar de un grupo que bueno, o sea, no solo es una cuestión de violencia, me parece que ahí también se generan lazos, aunque no se pueda entender así, digamos, de una forma tan externa, lazos de solidaridad e intercambio. Y para los sectores tal vez más marginalizados, sea como un grupo de contención y de pertenencia. Pertenecer a una barra. Sí, exacto. Aunque no podemos decir que las barras están únicamente conformadas por los sectores populares, porque eso sería hacer como una, ¿no? Una reducción de entender que la gente de la barra solo pertenece a las clases populares o los sectores más marginales. Y no, eso sí. Y no, porque además ahí terminás asociando desde una forma externa, una visión externa, terminás asociando que la violencia es generada, claro, por las clases populares. O sea, ahí hay un juego que plantean generalmente los medios de comunicación, sí, porque justamente cuando tratan el tema de la violencia en las barras, lo focalizan, la violencia en el fútbol la focalizan en las barras. O sea, no ven que la violencia en realidad está, para entender la violencia hay que poner en juego diferentes actores sociales y muchos factores. O sea, la gente de la barra es como lo más visible, pero porque ellos se jactan de esa violencia. Pero en realidad podemos hablar de la violencia policial, de los operativos de seguridad, de los dirigentes que negocian con las barras, del hincha común. Eso se vio en el último partido de la Libertadores entre Boca y River, que vos veías a los plateístas que también, digamos, agredían a los jugadores que estaban en campo de juego. O sea, por eso no es únicamente la violencia en el fútbol que podamos entenderlo desde las barras nada más, sino desde diferentes actores. Entonces, pero si utiliza esa estrategia de estigmatizar o de señalar con el dedo al barra como si fuera el culpable único de la violencia. Exactamente, sí. Generalmente se tiende a esa reducción y a esa estigmatización. Y no digo por eso, nuevamente, por defenderlo, sino es que si vos querés atacar comprender el tema de la violencia en el fútbol, tenés que poner varios factores en escena. Los factores, me refiero también a las condiciones de los estadios, el despliegue de los operativos de seguridad, que son más represivos, la cuestión de la política, ¿no? Hay un montón de cuestiones que hay que entenderla. Y volviendo a tu pregunta inicial sobre el tema de la pasión, a mí me parece que podemos decir que ambos, si hablamos de hinchas militantes y la gente de la barra, ambos tienen la pasión por el fútbol. Lo que pasa es que por ahí en la barra lo que sí se da a entender esta cuestión más, ahí sí, instrumental de las barras grandes. Por ahí los líderes están por una cuestión netamente por ahí de negocio o monetaria. Y hay una organización atrás de la barra, en cambio por ahí, te lo hablo desde el sentido común, sí, ¿no? Desde alguien ignorante en el tema, pero los hinchas militantes quizás van de manera suelta o desarticulada con su familia, etcétera. Exacto. Cambio, pertenecer a una barra es, exacto, otra historia. Sí. O sea, para entender el tema de cómo funciona la barra, nuevamente está esta cuestión comercial, pero no deberíamos entenderlo únicamente desde ese punto de vista. También hay una cuestión de pertenencia, y para los líderes de algunos grupos o hinchadas de equipos menores, hay una cuestión de prestigio también. Pertenecer de alguna forma también genera reconocimiento al interior de un grupo y cierto prestigio hasta en tu barrio. Hablo de hinchadas más chicas, ¿no? De clubes grandes como Boca, River, que ahí sí hay como la cuestión del dinero es muy, muy fuerte. Entonces sí, nosotros caracterizamos a los hinchas militantes como aquel que va de una forma incondicional. Pero así todo, entre ambos, digamos, categorías, hay como comunicación y los límites, como decís vos, digamos, en lo concreto, pasan muchas cosas, ¿no? Hay un intercambio mucho más fluido. ¿Y pero qué pasa cuando aparece la violencia extrema, la muerte, en esa relación entre los hinchas y los barras? ¿Hay una condena? Hay una condena. Generalmente hay una condena porque no hay una... No, porque obviamente no se entiende la violencia como una práctica deseada para los hinchas militantes. De todas maneras, ahí yo creo que hay una cuestión muy ambigua y hasta hipócrita, diría, porque muchos hinchas, que por eso te digo, hinchas que están en los estadios, a veces apoyan el accionar de la barra. No es tan, por eso digo, no es tan lineal, claro. Digamos, los hinchas militantes están en los estadios y tal vez avalan, o sea, lo que sucedió el otro día contra los hinchas de River, seguramente estuvo avalado por un montón de gente, incluso por eso te hablo de los plateístas que seguían agrediendo a los jugadores. O sea, cuando que hay el gas pimienta, exacto, a los hinchas de River. Entonces hay como también un aval, un apoyo, y por eso, para hablar de violencia, deberíamos hablar de violencias e incluir a gente. La posición, por eso, hay como también una doble moral al respecto, una condena tal vez pública, pero en los estadios tal vez pasan otras cosas. Entonces por ahí vos ves a una persona políticamente correcta en su vida cotidiana y en un estadio se convierte en la persona más xenófoba, racista, homofóbica, por el fútbol interpela desde ese lugar también. Afloran un montón de esas cuestiones. Nos está trayendo a estos conocimientos Verónica Moreira, antropóloga y doctora en ciencias sociales y docente en la carrera de ciencias de la comunicación. Hoy en El Puente vamos a seguir hablando de estas cuestiones. Si quieren hacernos algún comentario, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar o también al facebook.com/elpuenteradio. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. escuchando de fondo el tema de Matt Simmons, Catch and Release, hoy en El Puente, y estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista en esta oportunidad sobre el tema de los adultos mayores, nuestros viejos, y tenemos un profesor en nuestra facultad, Jorge Paola, que ya ha salido al aire, que es trabajador social y especialista en estos temas, que nos va a compartir nueva información para este sector. ¿Qué tal, Jorge? Pero qué tal, buenas tardes. Para mí es todo un gusto incorporarme a la columna del Puente en este segundo envío, y en una semana particular, vos sabés. A ver, ¿qué nos vas a traer hoy? Y en principio, el día 15, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en las Personas Mayores. Ah, bueno. Y esto es un tema muy particular en el sentido que desde el 2006 la IMPEA, que es una ONG de corte internacional que conforma la Red Internacional de Abuso y Maltrato, empujó esta medida y también lo hizo el Estado argentino. Sí. Y por lo tanto, digamos, ante las representaciones negativas que vos compartís y nuestros oyentes conocen, que asocian la vejez a la decadencia, al deterioro, al ser un cero a la izquierda, etcétera, uh-huh, la pasividad, todo esto de alguna manera se engloba en esta serie de actos y de conmemoraciones que se han tornado en bien del buen trato a los viejos. Claro, en buena hora, porque es todo un tema poder respetar y darle lugar a nuestros viejos que se merecen. Y sobre todo porque esta cuestión está vinculada a los malos tratos, como término genérico, y al maltrato en el sentido específico, puntual. Maltrato implica acción. Ejercicio. 7 de cada 10 de las personas maltratadas en las, por ejemplo, 1.400 denuncias que existen en la ciudad son mujeres. Y en la provincia de Buenos Aires, el 25% total de las denuncias de maltrato, etcétera, porque también acá hay abusos financieros y demás, también son mujeres. Claro. Por lo tanto, desde el Puente, una alerta y un compromiso respecto a ponernos de pie y a mostrar toda la fuerza respecto a terminar con estos temas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Y también hay una posibilidad de darle información a los adultos mayores en qué hacer cuando llega la edad de jubilarse, cuando son jubilados, de no quedarse en casa, de poder salir, de poder hacer alguna actividad y sentirse activos. Absolutamente de acuerdo. Y también respecto a esto, siempre los gobiernos locales, las municipalidades tienen teléfonos y ante cualquiera de estas circunstancias de observación, etcétera, porque a veces pasa en las familias, los vecinos se enteran, pueden recurrir y denunciar estas circunstancias y me parece que esto se hace y en buena hora. Pero vamos a plantearle a los mayores hoy un tanto una salida. Yo había hablado contigo respecto a que esta semana hay cosas para ver y sobre todo aquellas cosas de relieve y gratuitas. Por ejemplo, mañana el Mozarteum en el Teatro Gran Rex a las 13 horas es un horario donde la siesta aún no está. Así que Alexander Panizza, un músico argentino que en realidad nació en Canadá y tiene papás argentinos, es un pianista y vale la pena escucharlo. Y es un deleite que sea gratuita la posibilidad de escucharlo mañana a las 13 horas, ahí en Corrientes 857 en la CAPI. Miércoles 17 de junio, entonces, a las 15 horas. Exacto, y por ahora música. Sí. Pero el jueves, en la Casa del Bicentenario, en Riobamba 985, se presenta el Salón Nacional de Pintura con más de 80 pinturas globales, y eso es a las 7 de la tarde, lo cual me parece que es una buena oportunidad para que nuestros mayores se encaminen allá y gocen con, digamos, todos los top de la pintura de hoy en la Argentina. Claro que sí. Y seguimos, porque, bueno, me imagino que Luján, Chascomús, yo sé que esto es un poquitín más caro, pero poder imaginar el salir con los nietos en el fin de semana y desafiar a la temperatura es todo bueno. Y si hay alguna dificultad, Radio UBA y la Facultad de Derecho que ofrece un concierto doble en la Facultad de Derecho el sábado, que es buenísimo, porque a las 4 de la tarde hay música de cámara en el Salón Auditorio, donde se va a presentar el cuarteto de saxofones Tsunami. Y a las 6, en la facultad, en la misma facultad, la orquesta de la Facultad de Medicina, que en realidad es buenísima. Es buenísima ese ciclo de grandes conciertos en la Facultad de Derecho. La verdad que es un lujo y es una oportunidad de poder asistir y participar. Y vemos muchos mayores que hacen la cola y que llevan algún alimento para ser donado al hogar mama, mis alumnos más amigos. Es decir que son cuestiones muy accesibles, y sobre todo porque los conciertos luego se Último bloque de hablando de la acción de fútbol y la violencia que hemos para terminar nuestro tiempo, pero es un trabajo de por qué pasa a la que hablamos, imagina. Es complicado generar un tipo de política pública para tratar, además, a mediano plazo, ni siquiera es en lo inmediato. Lo que ha pasado hasta el momento es tomar medidas inmediatas, efectistas, que no han dado resultado, por el contrario. Digamos, el hecho de que no vayan los visitantes generó, digamos, vos podés ver que hay violencia al interior de las barras, ¿no? Por las posiciones de poder, o sea que no es que estás revirtiendo ningún tipo de situación al respecto. No fue una solución. No, exactamente, no estás previniendo, además, hechos de violencia. Y digamos, por el otro lado, podría decirte que en verdad sí podrían hacerse campañas de concientización de que el deporte en Argentina, por lo menos el fútbol, desde sus inicios se ha pensado, el fútbol en sí, no solo como, digamos, el adversario, no es un adversario deportivo, es un enemigo. Y esto está en la conciencia de, digamos, de una forma muy internalizada, precisamente no es consciente, sino lo que quiero decir, está internalizado, naturalizado, que el otro es un enemigo. Entonces, de ahí, por eso cuando te hablaba de los hinchas militantes o de los simpatizantes en general, digamos, está, no es solo la violencia de las barras, sino que está esta cuestión de querer eliminar al otro, aunque sea en términos simbólicos, en términos del duelo en las canchas. O sea, esta cuestión está instalada. Y también desde el periodismo, desde los relatores de fútbol, etcétera. Exactamente. Se alimenta desde ahí. No te hablé de los relatores de fútbol, pero sí, ese es otro tema para otro programa. Muchas gracias, Verónica, por venir aquí al Puente. Nos despedimos. Gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.